puedes ocultar. Y no te olvidas mi forma de amar. Y lo pasado te hace aún soñar. Con volver y sentir que mis labios recorren tu cuerpo de miel. Que lo pasado te hace aún soñar.